¿Cómo? Hacemos una vez con una agenda, sí. Grande. Ahí comenzó toda la vida y el joven pues también. Me dice, me pregunta. ¿Usted qué dice? ¿Qué le hace falta a Medellín? Todavía la agenda, entonces, ¿qué le hace falta a Medellín? ¿Sabe qué le hace falta a Medellín? Y lo que le hace falta es cultura. Le apuntó el nombre ahí, eso, güey. Nomás me dijo. Eso. Solamente aquí, no en todo el país. En todo el país. Hay mucho disciplinado, mucho corrupto, mucho vicioso. Es decir, de todas las formas. Mucho grave. Jesús, muchas gracias. Buenas, ya les hablaron de